miramos, siento aquí en el corazón ese fuego loco que despierta la pasión. Y si nos besamos, siento ganas de tener esa cosa linda y tan bonita de mujer. Entrégame, entrégame esa cosita tan bonita de mujer. Entrégame, entrégame esa cosita tan bonita de mujer. Esa cosita, dame, dame esa cosita. Esa cosita, esa cosita. Solo quiero esa cosita tan bonita. Solo esa cosita tan bonita. Dame, dame esa cosita tan bonita. Solo esa cosita. Esa cosita, dame, dame esa cosita. Esa cosita, esa cosita.